cubierto por lo que es este equipo de perforaciones Don Ángel. Ahora me va a explicar bien Franco Andolfati cómo es este sistema que estamos viendo acá. Obviamente es una muestra, no es que se hizo un pozo para sacar agua, pero evidentemente visualmente, cuando uno llega aquí a frente al pasillo central por donde ingresas a la Espotán, está aquí Don Ángel Perforaciones, lo podés ver con toda la maquinaria que tiene. Recién estaba un poco cubierto del sol por una de estas máquinas, pero sí, todavía el sol está muy alto, está muy lindo, es cálida la temperatura y te digo, impresionante cómo sigue entrando gente aquí al predio de la Espotán. Pero la Espotán es el pasillo, claro. Es impresionante, realmente es bárbaro. Bueno, Franco, me decías, nieto. Héctor Andolfati. Héctor Andolfati. Hijo de Andrés Andolfati. Hijo de Andrés, muy bien. Bueno, ¿Y la familia, toda la familia trabajando? Toda la familia trabajando, sí, son cuatro tíos, bueno, uno es mi viejo, tres tíos, el abuelo todavía sigue metiendo fierros. Y bueno, hace 11 años que me metí yo a laburar con la familia. Qué lindo, ¿no? Esto de poder seguir lo que es la empresa familiar, sí, no. Pero dándole una impronta obviamente joven, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy lindo estar trabajando en familia, es muy lindo. Y bueno, contame un poco qué es lo que están presentando aquí, qué es lo que tienen, porque aquí hay maquinarias para distintos usos y distintas cosas. Exactamente, acá, bueno, lo que estás viendo es una perforadora tanto para consumo o para un riego. Está funcionando un circuito hidráulico que, bueno, acá, negro, Ariel, ¿nos puede explicar un poquito más el funcionamiento de la máquina? Yo estoy más en lo que es redes, ahora. Ah, bueno, muy bien. Guzmán, ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, él me decía que estaba más en redes, pero que, bueno, evidentemente había gente especializada y, bueno, parece que somos. Algo más o menos, un poco. Bueno, un poco, estamos, por lo menos. Estamos aprendiendo. No, bueno, buenísimo. No, contame un poco. Cada día se aprende algo nuevo, así que. Sí, esto, bueno, es una simulación, lo que es una perforación. O sea, armamos todo este circuito como para que vean la gente cómo se trabaja. Claro, o sea que, si bien no estás sacando agua, estás mostrando cómo sería cómo sería la máquina trabajando, digamos. Claro. Lo que hace la máquina. Bueno, pero esto no es lo único que hace Perforaciones Don Ángel, más allá de que es el núcleo de la empresa, ¿no? Sí. Bueno, ya ve que tienen 55 años la empresa, o sea, siempre se dedicaron a esto. Yo como empleado, o sea, ya hace años que estoy trabajando con ellos y, bueno, siempre algo nuevo, ¿no? Claro, algo distinto. Estamos cambiando un poco el rubro, o sea, movimiento suelo, redes, se va ampliando, digamos. ¿El transporte diario? También. ¿El transporte diario? Ajá. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Qué es transporte? Lo que es camión, o sea... ¿Camión? Transporte general, digamos. El transporte... Material, piedra... Ah, todo. De todo, sí. De lo que necesites transportar, ustedes también lo pueden mientras hacer. Mientras sea trabajo y rinda... metemos. En un momento difícil hay que meterle a todo. Sí, más en ese momento, señor. Bueno, pero recién Franco nos contaba que estaban en dos o tres lugares, desde allí... la gente se comunica con ustedes y de todo el país ustedes pueden estar haciendo obra. Sí, en Tierra la Ventana estamos trabajando mucho allá, sí, claro. Allá que hay sierra, claro. Así que bueno, con lo que aquella máquina que trabaja con aire y rotopercusión, claro. Se trabaja lo que es cerro, o sea, en piedra. Y allá estamos, bueno, instalados hace años. Bueno, el que quiere averiguar algo de todo lo que ustedes hacen, sí, se hasta mañana en Espotán. En la Espotán o la oficina que está ahí enfrente de la caminera, ahí en el kilómetro 165. 167. ¿No? 167. Bueno, y vos decías que eras especialista en redes. ¿Qué significa la parte redes? En las redes es todo lo que hacemos, cloacas y agua. Estamos con la MUNI, arrancamos en el 2008. Así que hace 11 años estamos así con redes, todo lo que es cloaca, agua, para los barrios estamos... Estamos de firme, es lo que más estoy de firme yo con mi viejo, con Andrés, que es el más grande. Estamos de firme con lo que es redes. Bueno, como decíamos con los dos, se acercan ahí a Colectora y... Colectora Sur. Todo lo que haga falta, ustedes lo tienen. Sí, Colectora Sur 2054. Todo lo que sea servicios para el campo y ciudad, estamos a plena metidos ahí. ¿Y algún teléfono? Me imagino que también están... Vos hablabas de redes, pero de redes sociales también podemos hablar. Me imagino que deben tener todo. Sí, tenemos red social... Perforaciones Don Ángel. Uh-huh. Y bueno. ¿Algún teléfono? Sí, 442-1146 es el teléfono de la oficina de perforaciones y 443-8545 es el teléfono de redes. Estamos en Colectora Sur 2054, ahí están las oficinas nuestras. Muy bien, gracias Franco, gracias a vos también. No, gracias a usted. Y bueno, a seguir trabajando y a seguir mostrando lo que hacen. Gracias. No. Bueno, los chicos de...